con su caña y su portátil y arma con el alma. No sé si habla de lo que es o es que así quedará. Se disuelva el horizonte, pero la verdad es que da impresión ver los blancos peces en un nylon, cuando en realidad es tan temprano. Usualmente solo en el aire queda registrado. La Caja Negra por FM Más. Pero muy buenos días a todos, ¿cómo están del otro lado? Buen día, ¿cómo están? Arrancamos con una nueva emisión de La Caja Negra al aire, todo registrado. De bandera la ilusión. Así arrancamos con buena onda, buena música. Recuerden que estamos con ustedes hasta la una de la tarde haciendo La Caja Negra. 9 de la mañana, 33 minutos. Joana Coronel quien los saluda y voy a estar acompañando hasta el final del programa, ya saben, hasta la una de la tarde estoy con ustedes tratando de acompañar estas mañanas que son raras porque una humedad, señoras y señores, por Dios, 79% de la humedad en estos momentos, tenemos una temperatura de 28 grados. Para, quiero saber cuánto está la sensación térmica para el día de hoy, en estos momentos, a ver si difiere mucho de lo que dice el termómetro. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 11-33-29-13-49, ahí nos escriben, nos mandan sus mensajitos. ¿Sabes que sí? 32 grados de sensación térmica en estos momentos, ¿a vos te parece? Así arrancamos ya este día martes 25 de enero. Este enero que parece eterno. No sé si solamente a mí me parece. Es así. Es una percepción de que enero dura 50 años. Puede pasar. Así arrancamos, gente, con buena música, buena onda. Recuerden también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube también, ¿por qué no? Como FM Max 91.3. Ahí estamos compartiendo la información de lo que está ocurriendo. Cosas graciosas. Ahora vamos a estar comentando algunas cosillas del ayer. También nos pueden escuchar y ver en estos momentos también en www.fm913max.com.ar. Ahí estamos en vivo. Hola, gente, aquellos que nos están viendo. Que me están viendo. Ven todas mis expresiones raras, todo lo que hago, lo que no. Ahí estoy. Bien, comenzamos así. ¿Cómo viene la mano para este día martes? Vamos a estar hablando un poquito de todo. Por un lado, vamos a estar compartiendo la información sobre la vuelta a las universidades. Hay 3 universidades que pedirían pases sanitarios para volver a las clases presenciales. Por otro lado, también podríamos hablar de Netflix, que supuestamente arrancó el 2022 con algunos problemas interesantes. Así que lo vamos a ir comentando. También vamos a estar hablando del 25 de enero, Día del Reportero Gráfico y homenaje a José Luis Cabeza, precisamente fecha que conmemora la labor de todos los reporteros y homenajea en especial al fotógrafo asesinado en 1997, así que lo vamos a estar hablando también. Por otro lado, el día de hoy se dio a conocer que va a haber una semana, una fecha en específica, en cuanto a los feriados. Así que atentos a eso, vamos a estar hablándolo también. Y no podemos dejar de lado lo que es la situación sanitaria. Vamos a estar hablando de un kit para detectar anticuerpos del SARS-CoV-2 que se va a empezar a producir en Chaco. Así que vamos a estar hablando un poco de eso el día de hoy. Mucho más, porque pasan cosas pasan, dicen por ahí. Y nosotros te lo vamos a compartir. Siendo las 9 de la mañana, 37 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Poniendo el pecho sin preguntar, teniendo Nuevo Dial 91.3 FM Max, un lugar, todas las voces. Algo nuevo a tus sentidos. La música que quieres escuchar en tu nuevo dial. FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces. Yeah. esta noche. Estoy amando demasiado a mi guitarra. Sus cuerdas me atan, no me dejan pensar. Me gusta. Acá nada se nos escapa. De 9:30 a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. De la mañana, 54 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3, haciendo esto que hemos decidido llamar la Caja Negra. Al aire todo registrado, porque pasan cosas y vamos viendo. Hablando de pasan cosas, nosotros tenemos como esta tendencia, yo estoy muy nasal hoy, cosas que escucho, me escucho y repito. Volviendo al tema, algo que ya se está empezando a ver son los nuevos feriados para este 2022. Atentos, porque nosotros somos de aprovechar los feriados. Aquellos que pueden se irán a algún lado. Aquellos que no, descansamos, no tomamos algunos días en nuestra casita. Tranqui, ¿no? Pero el día de hoy ya están todos los feriados del 2022. Cuando es el próximo fin de semana largo, te vamos a estar contando precisamente porque el Gobierno Nacional publicó en el boletín oficial el cronograma oficial de los feriados de este año y hay 3 feriados puentes turísticos. Atentos a eso. El gobierno de esta manera entonces oficializó el cronograma de feriados para el 2022 que prevé 13 feriados inamovibles, 2 trasladables, 3 con fines turísticos y en febrero será el próximo fin de semana largo, ya acá estos días nada más. Ahora estamos en 25 y en estos días vamos a estar teniendo uno de los primeros feriados precisamente. De esta forma, el 2022 contará con 4 fines de semana largos de 4 días cada uno, desde el sábado 26 de febrero, o sea, ya 2 días, ahí nomás, al martes 1 de marzo, precisamente, desde el viernes 17 al lunes 20 de junio será también, y el otro sería también desde el viernes 7 al lunes 10 de octubre y desde el jueves 8 al domingo 11 de diciembre serían los 4 fines de semana largos. A los feriados previstos también se le acumula el 18 de mayo, que es el día elegido por el Censo Nacional. ¿Cuántos feriados habrá en el 2022? Como bien decíamos, el año próximo, este año habrá 12 feriados inamovibles, 2 trasladables y 3 con fines turísticos, los que cotizaban un total de 17 días festivos, si vamos al caso, ¿no? Y a eso se le suma el 30 de junio, que es trasladable y que tiene media sanción en el Congreso. Recordemos, empezamos, lunes 28, pero fin de semana largo va a ser, así que de febrero que fijo, carnaval, feriados en marzo, arrancamos obviamente primero de marzo, carnaval que es fijo, 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, eso también es fijo. En abril, sábado 2 de abril, Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas, también es inamovible. 15 de abril, Viernes Santo, también es inamovible. Y también ya para lo que es mayo, recordemos primero de mayo, Día del Trabajador, miércoles 18 de mayo, Censo Nacional, que es por este año. Y el miércoles 25 de mayo, Día de la Revolución, obviamente. Y en junio tenemos el 17 de junio, paso a la inmortalidad del general Don Martín Miguel de Güemes, que no se traslada. Y el lunes 20 de junio, paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano, también fijo. Feriados en julio, solamente tenemos uno, que es el 9 de julio, obviamente, Día de la Independencia. Y en agosto tenemos 2, que es el 17 de agosto, paso a la inmortalidad del general José de San Martín, que se celebrará el 15 de agosto. Ese sí se traslada. Y en octubre tenemos 2, el 7 de octubre, feriado puente turístico, y miércoles 12 de octubre, octubre, sí, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se celebrará el lunes 10, por ejemplo. Y en noviembre, ya nos quedan poquitos, es el 20 de noviembre, Día de la Soberanía, se celebrará el día lunes 21, se cambia un día antes nada más. Y en diciembre, obviamente los fijos ya, 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, 9 de diciembre, feriado puente turístico, nada en especial, 25, obviamente, Navidad. Fines de semana extras largos, como bien decíamos, comienza el sábado 26 de febrero al martes 1 de marzo. Y el viernes 17 al lunes 20 de junio. El viernes 7 al lunes 10 de octubre. Y del jueves 8 al domingo 11 de diciembre. Estos son los fines de semana extra largos. Así entonces ya tenemos en agenda los feriados del 2022. Siendo las 10 de la mañana en punto, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Necesitas a alguien que te acompañe. FM Max, desde siempre dándole voz y lugar a todos. Te espero en las cartas que no llegan nunca y entre los recortes de un tiempo mejor en las nubes tristes de cada verano y en los fríos inviernos sin calefacción. Te espero al bajarme de cada escenario y en las horas puntas de cada estación, en las cuatro líneas que encierran mi mano y en los estribillos de cada canción. Presiento que vas a llegar para quedarte, pero mientras tanto no puedo olvidarme de lo que puede ser y aún no ha sido, del tiempo que me roba mi destino hasta que se decida. Thank you. es crecer. Escapa. De 9 y media a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. Ocho minutos, continuamos al aire de la FM 91.3 haciendo la Caja Negra hasta la 1 de la tarde. Hoy 25 de enero, día del reportero gráfico y homenaje a José Luis Cabezas. Recordemos, la fecha conmemora la labor de todos los reporteros y homenajea en especial al fotógrafo asesinado en 1997. El 25 de enero, de esta manera, se celebra el Día Nacional del Reportero Gráfico. Le mandamos un saludo a todos los reporteros gráficos en esta ocasión, en recuerdo precisamente del asesinato de José Luis Cabezas, bajo el reconocido lema "No se olviden de Cabezas". Su imagen simboliza la lucha de la prensa argentina por la libertad de expresión. Este día fue promulgado con la ley número 24.876 el 13 de octubre de 1997, con el apoyo de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. Por medio de esta conmemoración se busca brindar homenaje a José Luis Cabezas, como bien decíamos, periodista y fotógrafo asesinado el 25 de enero de 1997 en una cava de General Madariaga, en momentos en los que cumplía su trabajo en la costa atlántica. Durante el verano, un poco más más detallado de la historia, ¿no? Durante el verano de 1997, Cabeza trabajó junto con Gabriel Michi realizando la cobertura periodística en Pinamar, donde se hospedaban muchos políticos y empresarios. Durante la madrugada del 25 de enero de 1997, al salir de una fiesta organizada por Oscar Andreani, Cabeza fue secuestrado y asesinado en General Madariaga a los 35 años. Fue encontrado calcinado dentro del auto Ford Fiesta que había sido alquilado por su empleador. Su cuerpo demostró que había sido esposado y recibió 2 tiros en la cabeza. En mayo de 1998, la justicia dictaminó la orden de captura de Alfredo Chabrán, acusado de ser el autor intelectual del asesinato. El 20 de mayo, la policía allanó su casa y Chabrán se quitó la vida. El resto de los involucrados, los secuestradores y asesinos de José Luis Cabezas, fueron encarcelados y liberados años más tarde. En la actualidad, ninguno de los culpables por su asesinato se encuentra cumpliendo sus cadenas. Los complicados pertenecían a la banda Los Horneros de La Plata, conformada por Horacio Braga, José Auge, Sergio González y Héctor Retana. Asimismo, existen otros involucrados en el hecho, como Gregorio Ríos, jefe de seguridad de Alfredo Chabrán, y los policías Sergio Camarata, Aníbal Luna y Gustavo Prelleso. De esta manera, entonces, 25 de enero, día del reportero gráfico en homenaje a José Luis Cabezas,

algún tiempo que espero el hoy, y en el asfalto bailo sin perdón. Me late un ritmo y una canción que hacia la calle me empuje el corazón. Voy a buscarte donde acordamos y sin pensar la misma hora, el mismo sitio, una vez más. Atravesamos entre la gente nuestro camino que ya conoces, por callecitas de mi San Telmo. Cruza la plaza, la música está ahí sonando fuerte, ya estamos listos y a delirar. ¿Qué nos espera? Ya estamos prontos para arrancar. Días como es infinito, no tiene precio, porque esta noche no vamos a parar. Voy a llevarte entre la gente, no tengas miedo, yo te voy a cuidar. A la deriva, por la corriente, déjate andar. seguiré los rastros de este afán, como busca el agua la sed, estela de tu perfume. Yeah. suave vendaval. Rumbo a tu recuerdo seguí. La senda de tu perfume. Todo al final se echó a perder. perder. Faltaban ganas, sobraban soledades. Yo solo quiero recordarte bien. No pienses que no estoy mejor, que todo fue alucinación. Nadie dispara, no existe un mundo exacto. Yo solo quiero recordarte bien. Tanto misterio giraba a nuestro alrededor, tanto misterio entre los dos. Muy pocos lugares se dan hacia vos, muy pocos lugares una señal fría y letal. Abismo entre los dos. Son laberintos sin final, final, final. Unos que vienen y otros van. No estás ausente, tengo un remedio a eso. Yo solo quiero recordarte bien. Tanto misterio giraba a nuestro alrededor, tanto misterio entre los dos. Muy pocos lugares me acercan hacia vos, muy pocos lugares una señal fría y letal. Abismo entre los dos, yeah. Tanto misterio, tanto misterio, tanto misterio entre los dos. Tanto misterio, tanto misterio, tanto misterio entre los dos. Solo deseo yo. algo mejor. Uno que nos devuelva la voz. Y ahora estrellas como huellas del destino, del camino, de los que siempre gritaron y nadie escuchó. Y ahora estrellas como huellas del destino, del camino, de los que siempre buscaron un viento mejor. Emergencias en mi gente, y no hay un solo cargo que venga a hablar hoy. Y así en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos otro viento mejor. Uno que nos devuelva la voz. Y habrá estrellas como huellas del destino, del camino, de los que siempre gritaron y nadie escuchó. Como huellas del destino, del camino, de los que siempre buscaron un viento mejor. No habrá que pagar después las deudas de no sé quién. Como mi lugar, más loco voy a andar si cambio ilusiones por la cuenta del bienestar. Y habrá estrellas como huellas del destino, del camino, de los que siempre gritaron y nadie escuchó. Y habrá estrellas como huellas del destino, del camino, un viento mejor. Y ahora estrellas como huellas del destino, del camino. Lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. Diez de la mañana, 58 minutos. Continuamos al aire de la FM 91.3, haciendo La Caja Negra, precisamente. Continuamos con la información. Vamos a actualizar un poco cómo viene el día de hoy, martes 25 de mayo, precisamente, cómo va a estar el día de hoy. De mayo dije, nada que ver, me fui al futuro. Este martes 25 de enero, ahora sí, dice en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, se presenta con tormentas aisladas. Por suerte, por ahora, por acá solamente vemos nubosidad, con vientos que soplan del norte, con temperaturas que se ubican entre los 24 grados de mínima y 28 grados de máxima. Mentira, porque nosotros ya teníamos a la mañana una sensación térmica de 32 grados. La temperatura en estos momentos nos indica que tenemos 30 grados ya, 30 grados. Mientras tanto, para el día de mañana miércoles se espera tormentas aisladas por la mañana y chaparrones a la tarde, con temperaturas mínimas de 21 grados y una máxima que llegará a los 28 grados, mientras que los vientos tendrán dirección del sudeste. Y el jueves volverá a asomarse el sol en una jornada sin lluvias. Las temperaturas tendrán un leve descenso y se ubicarán entre los 15 y 26 grados, con vientos del sudeste que rotarán al este. Mientras tanto, para el viernes ya, ¿por qué no? Se pronostica una jornada de cielo parcialmente algo nublado, marcas térmicas que oscilarán entre los 17 y 24 grados, con vientos del noroeste que rotarán al este. Así va a estar esta semana. Todavía seguimos con las lluvias un poquito. Vamos a ver cómo nos depara el día de hoy, qué nos espera, ¿no? Hasta el momento tenemos una temperatura actual de 30 grados. La sensación térmica, agárrate, 36 grados en estos momentos. Complicado, intenso. Traten de hidratarse, por favor. Mientras tanto, de a poco la humedad es la que desciende, pero sí se siente pesado. 69% la humedad, vientos leves a 10 kilómetros por hora. Hasta el momento, muy bajas probabilidades de lluvia en la zona de Cañuelas. A ver si no me equivoco. Se esperaba a esta hora más o menos lluvias, 50% al mediodía. Vamos a ver cómo transcurre el día. Sí se espera lluvias para la noche. A partir de las 8 de la noche hay gran probabilidad de lluvias. Bien, continuamos con la información entonces, siendo las 11 de la mañana. Continuamos entonces en este día pesado, 36, la sensación térmica, algo que uno no se lo esperaba. Bien, por otro lado, Atman tenemos que actualizar, porque como vienen los casos, la Atman tomó una medida, autorizó un kit para detectar anticuerpos del SARS-CoV-2. Se producirá a nivel en la provincia de Chaco, se va a realizar en el Chaco. El nuevo kit ya cuenta con la aprobación para su producción y comercialización en laboratorios públicos chaqueños. Esto es un gran avance, algo que celebrar también ante la necesidad, ¿no? La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica registró un kit desarrollado por dos expertas del CONICET que detecta anticuerpos totales contra el coronavirus y posee un 97% de eficiencia. Esto se informó el día de hoy. Científicos del CONICET, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Universidad Nacional de José C. Paz desarrollaron un kit para detectar anticuerpos del SARS-CoV-2 que comenzará a producirse en laboratorios públicos de la provincia de Chaco. Esto ya se oficializó, finalmente se confirmó el día de hoy. Se trata del test serológico de anticuerpos cero COVID federal, desarrollado en su totalidad, ¿no?, en el Sistema Científico Tecnológico Nacional, que será producido por el Laboratorio Chaqueño S.A., una empresa de capitales mayoritariamente estatales que forma parte de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. La presidenta del CONICET, Ana Franchi, destacó: si algo demostró esta pandemia es que es para que estamos. Rápidamente pudimos producir y diseñar kit de diagnósticos. Rápidamente pudimos, bien decía esto, también en relación a barbijos, respiradores, distintos desarrollos, investigaciones desde las diversas disciplinas, y actualmente cuentan con un proyecto de vacunas diseñadas en Argentina. Por su parte, Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, expresó: además de la relevancia del kit serológico en sí, me parece importante destacar tres cosas. Primero, que es un producto del sistema público argentino, laboratorios públicos, universidades nacionales, el INTA y el CONICET. Segundo, que fue diseñado por un equipo de científicos liderados por mujeres y tercero, que será producido íntegramente en el Chaco. De esta manera entonces, Anmat autorizó, ya está la costumbre, prohibió en la costumbre, autorizó un kit para detectar anticuerpos del SARS-CoV-2 y comenzará a producirse en el Chaco. 11 de la mañana, 5 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Starting to seize, lights, camera, action and scene. Story of my life. Oh, oh. FM Max. Un lugar, todas las voces. Baja.

Yeah. escaparte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano. De esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente para remediarlo voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente pura. Sentimentalmente nuestro por ahora he sentido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas serenamente, será dormido serenamente, será lejano. A esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo que prometido, de un tiempo olvidado, ha venido el recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado, como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Presumido, déjame quedar un poco en las alturas, para que contar el tiempo que nos queda, para que contar el tiempo que se ha ido. Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto, mitad dormido. Que no sé nada de tu vida, solo me colgué una vez en el pasado. Presenté mis credenciales a tu risa y me clavaste el balance en el costado. Creo que no te dejé de jugar con fuego, solo nos dijimos cosas al oído. Y si un día que encontrar una mañana será posible, será dormido, será posible, será dormido. Creyendo estar cerca de la verdad, y para fiesta, amor.

lleva por la tranquera con un galope que no se lo ve. Dicen que tiene un ranchito con microondas y DVD. Siempre anda con su cuchillo que si te agarra te corta en tres. Es largo como un camino y ancho como un yacaré. Cuando entré a la pulpería no lo podía creer. Abrazada a ese gaucho en la barra la encontré. No pasaron dos minutos que al morocho lo increpé. Devolveme a la María o te voy a descoser. Enfrentamos el puñal contra el facón. Le tiré el sombrero al piso y no sabe la que se armó. Me tiró una puñalada que por suerte la esquivé. Nos caímos junto al suelo y cuando estaba por matarlo lo miré fijo a los ojos color miel que se derrite. Como el campo en primavera con los pájaros cantando. Lo miré y me enamoré y ahora entiendo por qué un día te rajaste sin dolor. Ahora en algo coincidimos, este gaucho es un bombón. Y aunque extraño a mi canario, si querés quédatelo. Y no te olvides del alpiste que ya fuiste y se acabó. Y así fue la triste historia de Don Zoilo y su muñeca brava. Ahora es un travesti que anda de pueblo en pueblo mostrando a quien quiere y pague su bombachita de cuero vaca. Escuchábamos a Soy Árbol, ¿no? Haciendo Soy la Zoila, un poquito de humor, ¿no? Qué sé yo, de música. En este día, martes 25 de enero, ahí de a poquito la humedad se baja, pero el calor sigue. ¿Por qué pusimos este tema? Porque hay un par de noticias que, nada, son graciosas. A esta hora de la mañana, un poco de distensión con otras cosas. Entre casamiento y casamiento tenemos que hablar uno de los temas. Una mujer española dice que es dueña del sol y quiere cobrar por su uso. No se casó con el sol, pero es la dueña, según ella. Ahora, ¿quién la vendió? ¿Quién le hizo los papeles de propiedad? Vamos a verlo. Una mujer española que se volvió viral en las últimas horas debido a que asegura que es la dueña del sol, que ha pasado mucho esto. Hay gente que vende terrenos en la luna incluso. Así es que, aunque parezca increíble, María Ángeles Durán afirma que es la propietaria de la enorme estrella desde hace 12 años. Y hasta intentó vender parcelas por internet. ¿A vos te parece? Mirá, tengo una parcelita en el sol. Vamos un veranito. No hace falta que sea verano, ¿no? Dice la insólita historia. Tiene como protagonista a esta ciudadana española que asegura tener un documento de propiedad luego de aprovechar un vacío legal. ¿Qué muchos hacen eso? Con la luna pasó lo mismo. Con planetas no sé. Pero la luna también. Por eso, en el 2010 consiguió un acta notarial que la declara como la única propietaria del Sol, estrella de tipo espectral G2, que se encuentra en el centro del sistema solar, dice el documento. ¿Es legal esto? ¿Es legal? O como el meme, ¿es real esto? What the fuck? El caso se conoció en el 2013 y aún hoy sigue generando sorpresas. Pero la pregunta es, ¿quién es María Ángeles Durán, la dueña del sol? No es nuestra María. María está por acá, María. Le mandamos un saludo. Mari, ¿vos sos dueña del sol? ¿O sos pariente de esa Mari? Acá la tenemos a Mari. A ver, ¿dónde estamos? En el 2. Me vine. Ahí está. ¿Estamos bien? Sí. Hola. Remetida como siempre, ¿no? Para no perder la costumbre. A ver si nos vemos. Ah, no, no nos vamos a ver ni a palitos. A ver. No, me veo yo nomás. Okay. Bueno. Bien, vos sos pariente de María Ángeles Durán, ni tienen el mismo apellido. No, tenemos solamente el María, que es como que estaría ahí filtrado. Creo que seríamos todas parientes en ese caso, si es que vamos por el nombre. El somos clan muchas, de las Marías. Y somos todas devotas de Ra, adoramos al sol. Soy tu fan, pero me gustaría saber quién es la persona que creyó, que se tomó el tiempo de decir, bueno, yo te voy a hacer los papeles. El notario. Claro, ¿quién es que firma y dice, está bien? Te avalo. El sol es tuyo. Pero ¿con qué autoridad? Es propietaria del sol, estrella de tipo espectral G2, que se encuentra en el centro del sistema solar. Es como súper mágico el nombre. Wow. Me recopa. Es muy mágico, es muy... Oh. No. Tengo el sol, tengo el poder en mis manos. ¿Viste cuando decís tengo el mundo? Bueno, ella no tiene el mundo, ella tiene el sol. Y es la culpable entonces si llega a existir algún desastre natural o algo, porque claro, estaría invadiendo. Entonces le puedes hacer un rejuicio. Es que se le puede hacer por un mal servicio, claro, en verano, por las altas temperaturas, por la explosión de la estrella en 5.000 años. Le podemos decir por falta de mantenimiento, vos... vas a acabar con la vida en la tierra. Una quiere ser viva, hay gente mucho más viva, así que ojito con eso. Pero esto no es a ver, María Ángeles no, o sea, no dijo, che, de repente se me prende el foquito y compro el sol. Descubrió que cuando estaba escribiendo uno de sus libros, dice la señora, encontró en internet el caso de Denise Hope, una estadounidense que en 1980... encontró también la misma laguna legal y claro, reclamó ser dueña de la luna. Ambas se basaron en el Tratado del Espacio Exterior de 1967, el cual impide a los gobiernos reclamar la propiedad de cuerpos celestes, pero no especifica nada sobre individuos. Yo creo que ahí falló la NASA, porque si no dice individuos, algún astronauta, algún político... No está dentro de la Tierra, no está pisando la Tierra y tranquilamente está parado en la Luna, como decías recién, y cualquiera planta bandera y esto es mío. O sea, yo no puedo creer o sea, conquistarían el mundo, con la mentalidad que tienen, y podrían hacer un montón de cosas súper beneficiosas para todos en total, así en general. Y ahí te das cuenta cómo miran al ombligo y toda esa inteligencia desperdiciada, toda esa viveza desperdiciada en decir, bueno, la luna, el sol es mío. Sí, es una lástima, pero bueno, la verdad que... Pero esto deja una pregunta abierta. Sí. ¿A quién le pertenece el espacio? A mí. A vos, María. Claro, lo puedo, ahora lo voy a hacer. Dice, tras quedarse con el sol, comenzó a vender parcelas de la estrella por una suma de 200.000 pesos. Estamos hablando... ¿Y quién va a ir ni siquiera puedes ir de visita? Claro, o sea, no puedes. Comprate un terreno, hacete una casa, pileta, alquilala si querés para tener a futuro, pensando así como para cuando te jubiles y no puedas ir a trabajar, ok, quieras vivir cómodo, tranquilo también. Y sé feliz, ¿para qué te vas a estar comprando algo que... ¿De qué te sirve? Y encima estaba mirando la noticia, que estaba escuchando lo que estabas diciendo, con el beneficio o aporte a la comunidad, a la sociedad y a ella misma. ¿What? No. Encima lo estaba vendiendo por eBay y se la bajaron la publicación. Muy bien. Dice, según contó, lo que recauda... lo distribuirá de la siguiente manera: el 50% al gobierno español, 20% para un fondo de pensiones de ese país, 10% para investigaciones y el 10% restante se iría a su bolsillo. Pero es tan estamos hablando buena. De parcelas de 200.000 pesos. Es tan buena. Un bronceadito. Es que puede, discúlpame. Yo la mandaría, yo la deportaría a su terreno. Su propiedad. ¿Querés ir a vivir a la luna? No, al sol en este caso un bronceado. Pero la otra señora no fue a la luna tampoco. No, pero también vendía. Yo creo que es más viable vender parcelas en la luna que el sol. Hasta por ahí, viste que hay... La cabaña ya la empezaron a hacer. Ya vimos un palo de ladrillo, ¿te acordás cuando vimos la imagen? Claro, esa señora, sus herederos ya hicieron modificaciones en el territorio, ¿no? Exactamente. Poco a poco. Ay, Dios. Dice, durante el 2008 ya había tenido una demanda particular con la Sociedad General de Autores y Editores luego de haber registrado el grito de Tarzán a su nombre. Pero la demanda no post... Ah, la señora viene brava. Sí, es brava. Si la ves la es cara... jodida. Si ves la cara, es como... Como toda María, re complicada como ella misma. Yo soy dueña del sol, ahí. Propietaria del sol, estrella tipo espectral G2 que se encuentra en el centro del sistema solar. Uh-huh. Por otro lado, porque esto no se termina acá, hubo un caso particular donde se casaron y al ratito de que se casaron se divorciaron. Te casás para divorciarte. ¿Cuánto tiempo duraron? Aproximadamente 3 minutos. Wow, es un montón. Es un montón, pero en este caso yo creo que va, porque si te casas y te hace el chabón lo que le hizo a la mina, yo la verdad que mira, muy lindo la boda, muy lindo todo, pero ándate acá. ¿Para qué ándate, hizo? ¿Qué hizo? Dice, la mujer fue humillada en plena boda y suspendió la unión a poco de haber consumado. Esto pasó en Kuwait. No. Sí, yo la verdad. ¿Qué hizo? La felicitamos. Dice, una mujer disolvió su matrimonio a solo 3 minutos de haberse consumado. ¿Consumado? No, yo creo no, que consumado de lento, es ¿no? cuando ¿entendés? Dice, el novio realizó un comentario desafortunado y ella pensó que no era digno del hasta que la muerte nos separe. Para mí va bien hasta ahora. Ok. Como bien decíamos, esto pasó en Kuwait cuando a minutos exactamente 3 del sí quiero, la novia tropezó y literalmente se cayó en medio del casamiento. Ay, no. Un accidente lo tiene cualquiera, puede pasar. Claro. Fue ese el momento cuando el hombre no tuvo la mejor idea que burlarse. No solo la puso en ridículo frente a todos los invitados, no. Sino que más allá de ello fue todavía por más y dijo, la llamó estúpida. No, sí, hizo muy bien entonces. Pero yo digo, ella se cayó en el momento que iba a ingresar. No, después. Fiesta. Yo calculo que después de la firma fue, porque 3 minutos después de haber firmado. Porque ya firmaste igual, pese a que. Y la estabas pensando, es como que yo ni siquiera lo hubiese firmado. A menos que haya hecho por el 50 y 50. Nah, no tiene validez si es tan poco tiempo. Tiene un mínimo de 90 días, creo. Ah, ok. Sí, menos. O 3 meses o 6 meses. Era la cosa. Yo creo que capaz que vio algo que dijo, esto no me termina de cerrar, y ahí le cerró, y dijo no. Luego de la escena humillante, la mujer no dudó y pidió la anulación del matrimonio. Dice, más allá de viralizarse lo sucedido, la ahora exnovia recibió una catarata de mensajes en sus redes sociales apoyando su firme decisión. Pero este caso tiene antecedentes. Dice que en el 2003 una pareja en el Reino Unido duró 1 hora y media de casados. También tras palabras desafortunadas del novio se divorciaron. O sea que ahí... No. Ojo con lo que dice recién casado. Es cierto igual. Hay personas muy sensibles y todo, y más en ese momento. Pórtate bien. Yo creo que no le decís, perdón a los oyentes, ¿no? Estúpida a tu mujer si tiene un accidente en medio, después de la boda. O sea, después te dice, sí quiero. Lo que le preguntás, uno pensando normal, es, ¿estás bien? O ir a yo entiendo, hay parejas que son cómplices, vamos a decir. Es el, vos te caes, yo me río, pero en el mientras tanto, te levanto y nos reímos juntos. Pero se ve que si decís que, pero ya que le diga así y ella ya sola, siendo que cuesta mucho con el tema de, mira que yo no soy fanática de las bodas, yo las odio. O sea, no creo en el matrimonio porque siento que... Y esto mero ayuda. Y esto es como que le da más a punto a lo que yo pienso, ¿no? De lo que es el casamiento. Pero si ya con la persona no tenés esa relación de trabajo en equipo, vamos a decirlo entre comillas, de no poder reírse de sí mismo ni reírse con la otra persona, ya es algo que no funciona, porque a muchas personas son como mucho más sensibles, vamos a decir de alguna forma, y les va a doler. Y es todo el tiempo es la pelea y el resentimiento que va creciendo porque vos te reíste de mí, porque tal cosa. Y hay personas que son resensibles. Y hay algo que hoy en día se tiene más en cuenta y que yo lo valoro mucho, es el... No es tanto el amor propio, porque uno puede tener amor propio, pero sí el respeto hacia los pares. Claro. En este caso, yo no... A ver, en la misma situación, obviamente me voy a poner mal porque estoy casándome con alguien que me está humillando en la boda. Claro. No existe, a ver, no hay margen de perdón. Aparte, pobre, sentir la mirada acá en la nuca de toda la gente debe ser una sensación terrible. Y más en ese día, porque y los cuchicheos. Claro. Los cuchicheos, porque ¿qué no está la tía chismosa o la que ya venía tirando púas y es como que esto fue una luz y el súper hallazgo y le diste pie a todo? Pasa que cambia la luz, porque una cosa, ay, pobre, se cayó, tuvo un accidente. Cuando la humillan, es no, qué torpe, no, y cuando le tiran el estúpido, es como más fuerte todavía, ¿no? Claro. Pasa del accidente a una torpeza, ¿entendés? Que en realidad no tienen mucho pero peso la diferencia, pero la mirada cambia. Sí. Entonces ahí está también. Vos no podés mostrar a tu pareja de tal manera. O sea, te estás casando. Lo esperado es que un resguardo, un acompañamiento. No sé, tirate al piso también. Así que te caes. No me insultes. Hace que te caes sobre la torta, no pasa nada. Claro, que seamos uno, o sea, claro. Yo soy torpe y vos sos torpe conmigo, claro. Nos caemos. Pero yo creo que también está mucho el tema del video, viste, por todas las redes sociales, el que te genera ese sentimiento de decir, qué lindo, ¿se entendés que están así? De que, no sé, está las parejas que, no sé, una persona, me ha pasado de ver video, ¿no? Porque aparecen siempre. Los esquivo, pero siempre me aparecen con respecto al matrimonio, no sé por qué. Es una señal. Soñar del diablo. A de rey, toro, Satanás. Claro. Qué llena de bodas estás. Por favor. Es como cuando ves embarazadas por todos lados y tenés miedo de estar embarazada, por ejemplo. No será una epidemia. Claro, que vos decís, no me quiero contagiar, no, toco madera. Y así estás. Pero en este caso pasa mucho de que está muy viralizado la pareja del... ¿entendés? Del sentimiento lindo, del compañero, y que es todo perfecto, sí, todo ideal, allá, todo es ideal. Utópico. Claro, y después ves la boda de verdad y está la mina enojada, que está nerviosa, el chabón que se cree a la mierda, que está muerto, caro, por ejemplo, cuando se... Perdón si estoy diciendo malas palabras. El novio que está todo el tiempo de traje, los amigos del novio, que ya están todo el tiempo, que ya dale a esta hora, vení, vamos a casarnos, ya fue. Se va toda la mierda. Claro, después tenés la mítica que está en la playa y que se llenan de arena y es súper molesto. Después tenés la del campo que se tiran en el pasto a sacarse la foto. ¿No les pica después el pasto? Le encontraba, ¿entendés?, todos los contras posibles. Y vos les sacás foto y ellos son todos felices, todo lindo, todo amoroso, sí. Y todo. Todas esas cosas que me empalagan. Después tenés esto. Yo creo que cuando ven la foto y con el paso del tiempo, y acá estaba peleado con la prima, pero mirá cómo sonríe la prima. No, ¿viste? No, acá la madrina se echa, estaba en pedo. Y aparte después no entres ahí. Cuando ven los videos que vos ves pareja desde hace años, que ven los videos, no hagas eso, que le ven la parte del chiste, que eso es... Creo que si una persona toma la... No estoy en contra de que las otras personas se casen. Uh-huh. Primero aclaro. Cásense si quieren. Cásense, sean felices, coman perdices si quieren. Que les deseo la felicidad del mundo. Cada uno decide cómo ve que es su propia felicidad y para con la otra persona también. No es que tampoco uno se tiene que sentir obligado a que si la otra persona se quiere casar, vos también te tenés que casar. O sea, es un trabajo en equipo, yo siento que es la pareja. Yo cuando se casó mi amiga, me pidieron que me pusiera para el ramo. Lo más gracioso es que nadie quería estar en el ramo. Nadie. ¿Estuviste sola? No me puse en eso. La tiró y creo que cayó ahí en seco. Solo, nadie la fue a buscar. Ay, pero por lo menos hubiesen hecho un juego como esquivarlo, algo hubiesen hecho para... Y bueno, lo esquivamos todo, ganamos todo. ¿Vos te querés casar? No sé, depende. Con mi pareja actual lo hablamos. Si pinta casarnos, capaz que sí, o si no, hacemos otra cosa. Pero ya sería un porque sí, entonces. Sí, claro. Porque estamos, ya nos quedamos. Esto fue charlado. Che, nos quedamos juntos. Está planificado ya. Sí, ya está hablado. Es como, nos quedamos juntos, ¿qué hacemos? ¿Cómo proyectamos? Porque estas cosas se hablan para mí. Porque un día yo ya en cascada le digo, ¿qué hacemos? ¿Qué onda? ¿Nosotros somos novios? ¿Somos pareja? Claro, el que somos creo que es el sudor frío en la nuca. El que, ¡oh! Ay, es cierto que no le dije. Pero bueno, no, son cuestiones que creo que en las parejas siempre se tienen que hablar. Pero sí, tenía... Yo la verdad siempre me junté con... Tuve amigos. Y siempre era el que tenía la novia que se quería casar. Que quería sí o sí la boda y se imaginaba que no sé qué, que tenía esto, lo otro. Y después la boda era re simple cuando se casaron de grandes, por ejemplo, la chica, y se separó. Entonces vos decís que está demasiado la ilusión de lo perfecto, de que no van a llegar a esa perfección absoluta. Es súper utópico. Claro, y entonces creo que esas cuestiones también se tienen que ver realmente con cómo son, porque estamos demasiado metidos en lo que es la perfección que generan las distintas redes sociales también, y las películas, y la fantasía, y de que los cuentos, y de que no sé qué, crecemos todas que nos cuentan de las distintas princesas de Disney, por ejemplo, de cómo es tan fácil enamorarse y que todo es perfecto, y no es así. Uno choca después cuando es grande con la realidad y decís, ¿qué me vendieron? ¿Entendés? Mentira. Humo. Nos mienten. Pero no, ahora, no. Las princesas de ahora me gustan porque son como más independientes, más aguerridas, más ellas mismas y sí. Están con uno que vale más la pena, vamos a decir. Yo creo que incluso como que no buscan también al príncipe. No. Creo que la última que se volvía loca por casarse era Elsa, no, Anna de Frozen. Que claro, pero Elsa no. Elsa no. Elsa no, por lo menos tenías como el equilibrio de la balanza en donde ella misma se descubría. Mira, terminaba hablando de princesas. Donde ella misma se descubrió. La hermana está obsesionada, una loca del matrimonio, sí o sí. Pero encontró buena pareja, por suerte. Claro, pero se iba a casar con alguien que casi mata a la hermana. Claro. Brutal. Mirá lo que es la obsesión. Por eso piénsenlo bien, analícenlo, fíjense con quién están, si van a querer estar con esa persona siempre, porque la verdad... Háblenlo, nos quedamos juntos. Hacer ya, todo eso para después a los 3 minutos decir no, es como que decir... ¿Y? Pero la fiesta estuvo. Y, ¿quién te quita lo bailado? Claro, yo creo que igual estuvo bien, más allá de que el dineral que se habrán gastado es una cosa... Pero estuvo bien porque priorizó, no hay que aguantarse humillaciones. No hay que de aguantar. Nadie. No. Mucha, de ambas partes, ya habrá firmado todo lo que vos quieras, pero si podés volver atrás, listo. Nada de maltratos, querido. Si se puede volver atrás, siempre se puede. No, obvio. Y de ambas partes, porque siempre generalizamos de que es parte del masculino a la femenina, sino que también hay femeninas que general. Al masculino... Y así en todas los tipos de parejas siempre de algún lado se ejerce violencia, ¿no? Re policía, ¿no? Re así policía, que, ¿no? La femenina, no, la femenina y la masculina. Bueno, después de esta charlita con Mari que ha vuelto a los pisos de FM Max, ya nosotros nos hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más. La Caja Negra. Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Alrededor, lo que me queda es todo. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. ¡Wow! Eran cinco hermanos que decían: quiero ir a las estrellas. Y los padres les decían que tal vez ellos irían siempre que primero terminaran los deberes de la escuela. El primero no quería nada de eso, solo las estrellas. Y las vio bien grandes cuando el padre, atienda en el detalle, lo agarró a patadas y lo echó derecho viejo para la calle. El segundo se fue para Hollywood a trabajar de mozo, en un bar donde comían siempre muchas de las grandes estrellas de cine, como Linda Blair y como Charles Bronson. El tercero se hizo comisario y lo pusieron una estrella, reluciendo en la solapa de su clásica chaqueta, y con el tiempo se olvidó de lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. Del mediodía, 35 minutos ya. Continuamos al aire de la FM 91.3. Y se ha nublado bastante, la verdad. Hay zonas que ya está empezando a llover. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo en estos momentos? Tenemos una temperatura de 27 grados con una sensación térmica de 30 grados. La humedad persiste y se mantiene en un 82%. Altas posibilidades de precipitaciones, 56% ahora para el mediodía se esperaba lluvias, es más, marca tormentas eléctricas dispersas. Hasta el momento la zona de máximo paz no ha llegado. Ustedes si quieren comunicarse con nosotros y avisarnos, no sé, en tal zona ya está lloviendo, Casares, Petión, Levene, Suárez, Espegacini, nos pueden escribir al 11-33-29-13-49. 11-33-29-13-49, ahí nos avisan qué está sucediendo en su barrio, en su localidad, en su zona en general también. Bien, ¿cómo viene este día? Veníamos comentando un poco lo que va a ser el día de hoy, precisamente martes, con el clima en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, que va a presentar y está presentando tormentas aisladas durante toda la jornada con vientos que soplarán del norte hasta el momento, y temperaturas que van a alcanzar los 28 grados, de a poquito va bajando, esto denota que hay lluvias en algunas partes. Para mañana miércoles se esperan tormentas aisladas por la mañana, chaparrones a la tarde con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima que llegará a los 28 grados, mientras que los vientos tendrán dirección del sudeste. Jueves volverá a asomarse el sol en una jornada sin lluvias, recién el jueves. Las temperaturas tendrán un leve descenso y se ubicarán entre los 15 y los 26 grados con viento del sudeste que rotarán al este. Para el viernes se pronostica una jornada con cielo parcialmente a algo nublado. Marcas térmicas que oscilarán entre los 17 y los 27 grados con viento del noroeste que rotan al este. Así va a venir esta semana. Todavía hasta el jueves no vamos a ver el sol. Sí se va a sentir pesado e intenso la humedad. Todavía la persistimos después de unos días bastante lluviosos. En estos días que llovió, creo que fue el jueves. Sí, el jueves que cayeron en 30 minutos una cantidad de agua abismal. Llegó a inundar algunas zonas de Máximo Paz incluso. Curioso, justo transitaba alguna de las calles que quedaron como si fueran pequeñas lagunas, pero bueno, rápidamente se pudo secar, absorbió de tanto calor que venía en la semana, podemos decir, anteriores, absorbió rápidamente y no tuvimos que vivirlo por mucho más tiempo. Bien, continuamos entonces con la información porque en el día de ayer se hacía viral un tuit. ¿Por qué digo un tuit? Porque ¿qué nos interesa del tuit? Nosotros hace unos días vinimos sorteando en relación a un llavero que ya tenemos ganadora. Le mandamos un saludo a Karen Cerati, precisamente, que es la ganadora del llavero porta tarjeta de Kir Van Houten. Suena re alemán, ¿no? Bueno, y en este caso, en el día de ayer, se hizo viral un tuit de una usuaria, precisamente de Twitter, que publicó una imagen de un kiwi. ¿Cómo hacer viral a un kiwi, básicamente? Porque tenía un parecido a un personaje de Los Simpsons. Y vos me decías, ¿qué se puede parecer un kiwi a un Los Simpsons? Bien, una usuaria de Twitter realizó una publicación en las últimas horas en Twitter, en donde muestra un kiwi que parece tener la forma del señor Burns, personaje de Los Simpsons. La publicación rápidamente se hizo viral y comenzó a recibir cientos de respuestas. ¿Cuántos entienden la imagen y dicen, les traigo amor, dice el tweet precisamente? Quiero saber quiénes comparten mi locura por Los Simpsons, cara con lágrimas de alegría, dice. escribió Daniela Fernán en su cuenta, acompañada de la foto de la fruta, precisamente en donde podemos percibir o identificar al señor Burns en uno de los capítulos, en donde le hacen un tratamiento para mantenerlo con vida una semana más, que irradiaba incluso la radiación, básicamente, la luz medio verdecita de años y años de estar trabajando en la planta nuclear, y que Homero en su momento creyó que era un extraterrestre que decía: les traigo amor. Y una vez que recapacita, dice: no, les traigo amor. Bueno, eso se hacía virar en las últimas horas del día de ayer, precisamente. Por otro lado, un joven que dice: el que no quiere hacer plata es porque no quiere, porque cobra por hacer filas en centros de hisopados. Dice: si bien me da miedo el contagio de coronavirus, trato de cuidarme mucho y mantener la distancia. Esto lo decía el joven de 29 años, Sebastián, que vive en San Juan, y según contó, el rebusque le sirve para el día a día. Trabaja como albañil, pero hace unas semanas se quedó sin empleo, y mientras encuentra un nuevo trabajo, dice que esta es una manera de conseguir ingresos. Cobra por hacer la fila a otros en centros de hisopados. Dice que cobra 800 pesos por la fila. Hay veces que avanza rápido y puedo hacer dos o tres personas, pero otras veces solo logro hacerle a una persona la fila, detalló a ese medio. Respecto a cómo se le ocurrió la idea de empezar a trabajar como colero, podemos decir, Sebastián explica: un día fuimos a hisoparnos con mi tío porque teníamos síntomas, y ahí entre chiste y chiste salió la idea de cobrar por hacer la fila. Hice la publicación por redes sociales de compra y venta y empecé a hacer el trabajo. Qué mal no viene, porque las filas suelen durar un montón. Che, mirá, estoy a 10 personas y querés venite. Genial. Es un lindo laburo, pero hay que aguantarse. Tenés que llevar como una sillita, agüita, preparar todo el ambiente para poder aguantar. Como bien dice, algunas veces puede ser más rápido y otras veces no. Por ejemplo, hace unos días en Monte Grande, que hay un lugar donde hace hisopados para adolescentes, jóvenes y adolescentes, ¿no? Hasta 21 años creo que hacían el hisopado. Había dado la vuelta a la fila a la cuadra, imagínate. Y así eran como 4 cuadras, más o menos, calculamos. Pero había dado vuelta la manzana y seguía. Entonces, en esta ocasión se pudo haber usado al señor Sebastián y sus servicios de colero, podemos decir, que cobraba 800 pesos para hacer la fila, mientras que vos podés ir a tomarte alguito, esperar en tu casa también, ¿por qué no? Bien, esa es la información que compartíamos también en nuestras redes. Por otro lado, también se va a llevar a cabo una jornada de salud visual y ortopedia organizada por el Frente Sindical UOMA y la agrupación de Frente en Máximo Paz. Esto va a ser el 17 de febrero. Esto se va a realizar a partir de las 10 de la mañana en Pereda y Ex 205, frente al Centro Integrador Comunitario, o sea, el SIC. Para solicitar turnos podés comunicarte al 11 62 13 03 36. Esto va a ser el 17 de febrero, una jornada de salud visual y ortopedia. Entregas aseguradas a largo plazo, así que comunícate al 11 62 13 03 36 para solicitar tu turno para este próximo 17 de febrero. Que nada, ya está ahí nomás, a poquitos días nada más. Bien, continuamos con la información, porque se espera un paro de colectivos el próximo miércoles, o sea, el día de mañana. Hasta el momento se adhieren las líneas 88 y 218, que dejarán de circular a partir de las 10 y vuelven a salir a las 6 de la mañana, dejando a la noche sin colectivos, básicamente, sin la posibilidad de que los usuarios de estas líneas de la ciudad de Cañuelas puedan acceder al servicio. La Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros y la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires adoptó esta medida en reclamo del pago de un subsidio que reciben anualmente las compañías. recordemos más o menos algunas de las líneas que están, que son las líneas que serían afectadas, todas las que hasta el momento adhieren al paro: la línea 622, 628, 218. A ver si alguna nos afecta a nosotros directo. Bueno, la línea 88 hasta el momento adhiere precisamente las 218. Ninguna línea más que transita por la zona. Hasta el miércoles esperan una respuesta ante su reclamo económico por parte del gobierno bonaerense. De lo contrario, continuarán con el paro. Entonces, aquellos que estén escuchando, sepan que para el día de mañana la línea 88 precisamente no estará funcionando a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente, hasta las 6 de la mañana del día jueves. Atención a eso, aquellos usuarios que utilizan esa línea en esa franja horaria. Bien. Por otro lado, hoy, como bien decíamos, ya compartimos esta información, también es el día del reportero gráfico. Compartíamos con ustedes también el motivo de por qué se celebra un poco el día de hoy, el fallecimiento, el asesinato precisamente de José Luis Cabeza. Esta información la pueden encontrar en nuestro Instagram y nuestro Facebook, que nos encuentran como FMMax91.3, y si te querés comunicar con nosotros lo podés hacer a través de nuestras redes, o si bien escribirnos a nuestro WhatsApp al 11-33-29-13-49, siendo las 12 del mediodía, 47 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida ya venimos con el bloque final del día de hoy. Así que en un ratito nada más, volvemos. Desde Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3. Tu dial. Que están en prisión. desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez más. Estás en FM Max 91.3. Negra por FM Más. Del mediodía, 57 minutos, llegamos a la parte final del programa del día de hoy. Nosotros nos vamos despidiendo, nos volvemos a encontrar el día de mañana. Atentos al servicio meteorológico que anticipa nuevas tormentas eléctricas. Hasta el momento se ve nuboso, pesado. Tenemos una temperatura de 27 grados con una sensación térmica que... me acaban de mandar una foto del cielo. Oscuro, oscuro, se viene una tormenta intensa. La sensación térmica, decíamos, del 30 grados. Hoy estoy brutal. Nosotros nos despedimos, nos volvemos a encontrar el día de mañana, de 9 y media a 1 de la tarde, haciendo esto que hemos decidido llamar La Caja Negra, acá por FM Max. Chau, chau, hasta mañana. Poniendo el pecho sin preguntar, teniendo claro por qué mordes, porque ese polvo no va a olvidarse. A veces quieren correr, es algo muy natural, porque en el miedo viven sus normas. Las flores vienen a pisar y vuelven a florecer y se camuflan de varias formas. Ahora con manos de rabia van forjando nueva razón de ser, nuevo destino para llegar. Un viento tira su pedestal, el mundo supo saciar su ser, tan consumido.